gestern drang die Nachricht dann zu mir. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich schier. Sentirte bajo mí, en la suave arena. Sentir los tiernos peces de tus senos, las olas de tus muslos, la espuma de tus risas, la resaca sutil de tus abrazos, las gaviotas sin fin de tus gemidos. Sentir sobre los hombros, sobre el alma, el cómplice rielar de la primera estrella y una brisa profunda y encendida, fragante de pérdidas y caracolas. Sentir en tus caderas las algas del deseo, tesoros prometiendo al navegante, y en tu sangre sentir latidos de Nereida. Sentir en los corales y perlas de tu boca la ira cruel demencial de tempestades. Sentir en tus cabellos la quietud y dulzura de un tálamo solar, de una colcha de pétalos. Sentir en la emoción de tu mirada el mundo renaciendo como un abril latino, y en llamas el espacio ceñido al mar constante. Sentir, sentir tan solo la luz de este momento. Das werde ich mir nie vergehen. Mann, wie konntest du von uns gehen? Von uns gehen? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Francisco Arias Solís es el autor del poema que acabo de recitar y cuyo título es Las olas de tus muslos. Francisco nació en Málaga el 30 de enero de 1941. Es ingeniero de montes, político, biógrafo y escritor español. Actualmente reside en Cádiz, España. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Mi nombre es Inda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Ich will zurück zu dir und ich gebe alles dafür. Ich will zurück zu dir. Ich steh fast vor deiner Tür. Ich will zurück zu dir und darf lange nicht mehr weg. Ich brauche gar nichts, wenn am Ende ich ein wenig von dir hätte. Ich hab dir weh getan und das hab ich nicht gewollt. Hab mich schwer vertan, hab ein falsches Ziel verfolgt. Dich trifft keine, mich trifft alles schon. Ich hab das alles wirklich nicht gewollt. Ich will zurück zu dir und ich geb alles dafür. Ich will zurück zu dir. Ich steh fast vor deiner Tür. Ich will zurück zu dir und dann lange nicht mehr weg. Ich brauche gar nichts, wenn am Ende ich ein wenig von dir hätte. Pain, struggle. Face. I know it, sometimes we try hard not to show it. Life, the road we travel. travel sometimes alone, hoping in our hearts that we return back home. Love, the answer and truth shall set free. Dig deep into your heart and my brothers you'll soon see. Every path has its chosen, sometimes it's not clear. Maintain your courage with no fear. Es ist mir schwer gefallen, dir zu sagen, was mir fehlt. Sah keine andere Wahl, um zu zeigen, was mich quält. Dich trifft keine, mich trifft alles schon. Ich hab das alles wirklich nicht gewollt. Ich will zurück zu dir und ich geb alles dafür. Ich will zurück zu dir, ich steh fest vor deiner Tür. Ich will zurück zu dir und dann lange nicht mehr weg. Ich brauche gar nichts, wenn am Ende ich ein wenig von dir weg. Ich will zurück zu dir. Alles dafür, ich will zurück zu dir. Ich steh fast vor deiner Tür. Ich will zurück zu dir und dann lange nicht mehr weg. Estás escuchando Mimos para el alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego, de todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Ángel Cuesta nació en Oviedo en el año 1966. Vivió en Salamanca durante 18 años. Allí estudió y empezó a trabajar. En el año 2002 regresó a Asturias y actualmente reside en Gijón. ¿Quién es Ángel Cuesta? Ángel es el dueño de la voz que en breves instantes escucharán. Pero también es el músico, el fotógrafo, el poeta. El hombre que quiere conquistar a las montañas. Y el ángel que descansa sobre un campo de lavanda. Ángel Cuesta es un hombre alegre, realista y muy creativo. Es alguien que cree en las personas, en el amor, en la amistad y en el presente. ¿Quién es Ángel? Fue la pregunta con la que lo sorprendí al comenzar la entrevista. Y su respuesta fue la siguiente. Hola, yo soy Ángel. Contanos, Ángel, ¿cómo entraste en contacto con la poesía? Bueno, entré en contacto con la poesía, bueno, hace muchos años, igual de adolescente, y empecé a escribir y no guardaba, pasaban los años y no guardaba nada de lo que escribía. Escribía muchas cosas y luego no me gustaban, las tiraba, pasé mucho tiempo escribiendo y tirando, hasta que llegó un momento ya con 30 años o así, que empecé a guardarlo, y al cabo del tiempo junté un montón de cosas guardadas, un montón de poesías. ¿Y te gusta leer también? Por supuesto, hay que leer. Leer es muy importante. Leyendo es leer es la mejor forma de aprender en esta vida, yo creo. ¿Qué fue lo último que leíste? Lo último que he leído ha sido de Miguel Hernández, las poesías completas de Miguel Hernández, porque estaba preparando con otros compañeros, con otros amigos que también escriben, estaba preparando un recital a homenaje a Miguel Hernández, y ha sido lo último que leí. Sé que lees todo tipo de libros. Recomendanos alguno que no tenga que ver con la poesía y explícanos por qué nos sugerís su lectura. Alguno que no tenga que ver con la poesía. Puf, hay muchos libros que leer. Hay muchísimos libros que leer. No sé, quizá de José Jiménez, que es un catedrático de estética de la Universidad Autónoma de Madrid, es muy interesante. Las imágenes del hombre, fundamentos de estética, es muy elocuente. De Bauman, que recibió además el premio Príncipe de Asturias hace, bueno, en esta última edición. La sociedad líquida es muy interesante, habla sobre la pérdida de relaciones sólidas, de relaciones estables, de mundo real, ¿no?, con la tecnología. Muy interesante. Esos dos, por ejemplo. ¿Y qué otras aficiones tenés? Bueno, aficiones, la montaña. Me encanta siempre. A pesar de que últimamente, desde hace unos pocos años, no puedo ir y no puedo salir todo lo que desearía, siempre he ido de montaña, siempre me he escapado solo a bosques, a picos, en la zona de Castilla y León, el Almanzor, la Sierra de Gredos, los Pirineos, en la Cordillera Cantábrica también. Y la montaña, yo creo que es la principal de mis aficiones, y la música, ¿no? La música me encanta. Siempre ando buscando cosas. ¿Tocas la guitarra? ¿Por qué dices eso? No sé, me contó un pajarito que tocabas la guitarra. Habíamos quedado que eso nos iba a contar. Sí, la perpetro la guitarra, toco mis cosas, también desde adolescente, ¿no? Lo que pasa es que con la guitarra me siento muy bien tocando la guitarra, porque la toco para mí, la toco en casa. Alguna vez he tocado alguna cosa en un grupo de amigos, pero no, es una cosa muy íntima, ¿no? Yo toco la guitarra en casa e intento imitar a los grandes intérpretes y a los grandes cantantes, pero claro, solamente los imito. Es una afición. Me encanta la música, me encanta. ¿Y la fotografía? También. Siempre que salgo, siempre que voy de montaña o... Bueno, en invierno voy de playas, ¿no? Voy de costa, ya, porque en invierno es demasiado duro y peligrosa la montaña. Y siempre llevo la cámara conmigo. Y hay algo que me duele de mis fotografías, y es que nunca hay nadie. Siempre hay paisajes. Siempre, paisajes preciosos, eso sí, claro. Son paisajes muy bonitos. Pero nunca hay nadie, ¿no? Y a veces cuando veo las fotografías disfruto viéndolas, y cuando las enseñas disfrutas enseñándolas, ¿no?, a tu gente, a tus amigos, a tus conocidos. Y siempre te dicen, ¿fuiste solo? No sale nadie. Y yo siempre digo, bueno, sí, claro. Pero ¿y cómo vas solo? Bueno... Y siempre, yo siempre les digo lo mismo. Me voy a ir este fin de semana no sé dónde. ¿Vienes? Uy, no, porque después tengo que ir solo. Yo quiero contarle a la audiencia que en mis recitales poéticos, en los que doy con Vidal Montes, siempre nuestros poemas están acompañados de música en directo y de fotografías. Y bueno, en el último recital que hicimos la semana pasada hubo fotografías de Ángel Cuesta, bellísimas fotografías que bueno, todos los que asistieron al recital que hicimos en Gijón tuvieron la oportunidad de disfrutar. Y volviendo con Ángel ahora, ¿qué tipo de poesía escribís, Ángel? ¿Qué tipo de poesía escribo? ¿Qué cosas me preguntas? Escribo la que escribo. Bueno, escribo... un amigo mío decía, esto es poesía social. Yo qué sé, pues era social. Hay muy pocas cosas que no lo sean, ¿no? Sociales y personales. Si quieres dividirlo así, cosas, poesía que refleja tus inquietudes personales y poesías que reflejan lo que piensas sobre los demás, sobre el mundo en el que vives, ¿no? No es una poesía críptica, muy metafórica, ¿no? Es bastante simple. No sé si eso es una virtud o un defecto, pero es así. ¿Y qué tipo de situaciones te inspiran? Bueno, pues será un topicazo, pero me inspira la vida misma, ¿no? Te inspira lo que vives, a mí me inspira lo que vivo. Las situaciones que vives con la gente, con tus seres queridos, con tus amigos, con tus enemigos, con tus viajes, con tus soledades, con tus alegrías. Y en tu cabeza, que es constantemente una olla a presión que está procesando todo lo que pasa a tu alrededor y lo que sientes, ahí se produce un caldito que luego, cuando la olla se apaga, sale, ¿no? Se destila, sale, y sale lo que sale, las cosas que escribo. Ángel, contame, ¿por qué escribís? No conozco a muchos psicólogos que escriban. Somos muy de escribir. ¿De verdad? Sí. Los psicólogos somos muy de escribir, muy de decir, muy de saber, muy de salvar, muy de ayudar. Sí, los psicólogos escribimos mucho. No escribirán las cosas que le contamos los pacientes, ¿no? No, seamos serios. No, eso no se puede contar, ¿no? Pero los psicólogos son... Bueno, hay muchos... A mí mis compañeros de profesión me hacen mucha gracia, muchos de ellos, ¿no? Otros, bueno, evidentemente son muy respetables, claro, ¿no? Como en todas las profesiones. Pero sí que con el tema de la psicología hay gente que la ejerce y la ejerce queriendo salvar a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, persona a persona, y a todo el mundo en general, ¿no? Yo tengo la llave, yo tengo la respuesta, yo soy el de las respuestas. Bueno, pues yo no soy el de las respuestas, ¿de acuerdo? Yo soy el de las preguntas. Yo soy el de las preguntas y de algunas respuestas a alguna gente, ¿no? Pero, ¿tú crees que los psicólogos no escriben? Me extraña esa pregunta, sí. Bueno, es que no conozco muchos psicólogos. Casi mejor. En Asturias casi. A vos, nada más. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues, bueno, ya está. Hay otros psicólogos, y ahora que recuerdo, en Nava. Pero, bueno, nunca le pregunté, le tendré que preguntar. Pues pregúntale, verás cómo te suelta una buena parrafada como yo. Ángel, participás también en recitales poéticos, ¿verdad? Sí, desde hace un tiempo, no mucho, sí que me decidí, pero bueno, esa es otra historia quizá, ¿no? Me decidí a decir en público, subido en un estrado y con un micrófono y todo el mundo mirándote y escuchando las barbaridades que vas a decir, me decidí a hacer eso, ¿no? Porque nunca lo había hecho. Sí había hecho cosas de teatro y así, pero bueno, son cosas que dicen otros, ¿no? En la poesía es lo que dices tú. Y ahí ya es, en público ya es más complicado, por lo menos para el que habla, ¿no? Hay gente que es muy, bastante temeraria, yo he visto alguna vez, pero bueno, sí, participo en recitales poéticos. ¿Y cuál fue el último en el que estuviste? El último ha sido esta misma semana en un recital homenaje a Miguel Hernández, por el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, ¿de acuerdo? En un Ateneo, en el Ateneo de la Calzada, en Gijón, hay un grupo que se llama Versos Libres, al que pertenezco, y estamos haciendo recitales en... Bueno, allá donde nos dejan hacerlos, ¿no? Porque lo de ir con poesía a la espalda, presentarse y decir, hola, buenas tardes, vengo a ofrecerle a usted poesía. Bueno, pues... es, en fin, es algo a lo que hay gente que responde, y pero hay mucha gente que no. La poesía es algo minoritario, es algo minoritario, y no sé si es bueno que sea minoritario o es malo que lo sea, ¿no? Pero bueno. ¿A qué tipo de público van dirigidas tus poesías? Bueno, pues yo creo que yo, uf, bueno, no sé. Yo es que como lo escribo para mí, pues va dirigido a mí, ¿no? Y a gente como yo. Pero yo supongo que será para personas adultas, mayores de 18 años, que estén interesados en saber la opinión de otra persona, que en este caso sería la mía, la opinión de otra persona sobre lo que vive, sobre lo que le rodea, ¿no? A ese público, ¿podrías dedicarles algunos poemas? Sí, sí. Claro que sí. Lo primero que quiero leeros es un poema que se titula Proemio Simple. Y es una definición de lo que es la poesía, de lo que es para mí la poesía, claro. No de lo que es la poesía. Cada uno tendrá la suya, y uno que sea muy listo sabrá cuál es la poesía de todos, ¿no? Ojeando un libro de Hegel, del gran filósofo, el volumen, el tercero de su obra Estética, Hegel dice: la poesía es el arte que emplea la palabra. Está libre de todo contacto con la materia. No tiene que moldearla. Incluso cuando evoca la imagen real de los objetos, no tiene como fin dar su percepción sensible, sino hacer nacer la idea de ellos. La palabra, de todos los materiales del arte, es el que más conviene al espíritu. Y yo he hecho mi humildísima aportación en el grano de arena a lo que es la poesía para mí. Proemio Simple dice así: no es sobre ti, no. Es lo que veo en ti. No es de mi vida, sino por qué la vivo. No es sobre el mar o las montañas, tampoco los glaciares o los bosques. Es lo que insinúan las mareas. Es la inmensidad. Eso es la poesía. No es tu fotografía, sino tu retrato. Un acto sublime, lírico. La comprensión total de las dos orillas y del río. Otro poema que me gustaría leeros se titula Personas conversas. Sabéis que la palabra persona viene del latín, con origen en el teatro, que es personare, lo que suena a través de la máscara. ¿De acuerdo? A través de la máscara. Entonces, bueno, viendo un poco el mundo que nos rodea, entre los avances que hay en algunas cirugías, las investigaciones cerebrales y algunos medios de comunicación, dan ganas de convertirse en perro, aunque piensa uno en Laika y tampoco tuvo demasiado buen futuro, ¿no? Bueno, sobre estas cosas, Personas conversas dice así: miro a los hombres bañándose en brillantes palabras que conjugan el verbo yo, arrojándose sonrientes adulaciones amarillas como mimosos arpones con veneno silente. Míralos saludando, gritando, felicitándose, presumiendo, conjurando, máscaras muertas de carcajadas grotescas escapadas de Mérida, inundando el país en agria, atormentada y milenaria premonición. Pobres de nosotros, que en un rictus de potencia nos jactamos de la vuelta de tuerca venciendo a la naturaleza. La apariencia, los demonios, atraviesan la frontera y pasan a nuestro interior. Ya no hay máscaras fuera, cirugía de careta. No quiero ni pensar cuando lleguen al corazón. Otro poema que me gustaría leeros se titula Cash Flow. Cash Flow significa dinero circulante en inglés. Y bueno, el origen de este poema es, se lo debo a Javier Bauluz, que es un fotoperiodista asturiano, que es el único español que tiene el premio Pulitzer. Y en el año 2000, Javier Bauluz publicó una foto de Zara de los Atunes, en Cádiz, en la que aparece una pareja tomando el sol tranquilamente con una sombrilla de colores, con una nevera, con unos refrescos. Y a escasos metros, un inmigrante yace muerto. La foto fue portada del New York Times. Después de leeros este poema, le he pedido a Sinta que pusiera la canción de Los Mártires del Compás, Reggae Mártir, que habla un poco sobre lo mismo, sobre, dicen ellos, claveles negros flotan en el estrecho. Cash flow, dinero circulante, dice así. Bienvenidos, miserables, manos temblorosas, ojos clavados en el suelo para no ser vistos. Venid, venid a pisar nuestros jardines, romped los escaparates. Turcos en Alemania, hindúes en Gran Bretaña, argelinos en Francia, moros en España. Apretad en vuestra mano hasta que caiga la última gota mediterránea vuestras facturas de vida. Pasad a cobrar los muertos de guerra, los genocidios estratégicos, vuestros hijos famélicos hasta la locura. Entrad con vuestros hombros llenos de cadáveres. Devorad vuestra parte del pastel, ahora que estamos distraídos. Ahora que en Madrid, en la sala de yoga del primer piso, maullan problemas esenciales, gatitas garrapiñadas de cacharel. Acampad en las pistas de tenis, aseaos de medio cuerpo con jofaina en los salones de belleza y dejad allí alacranes del desierto, charcos infectos del Ganges, adobes húmedos de vuestras aldeas. Mirad fijamente a los brokers y practicad con ellos lo que más les gusta, la economía de mercado. quería continuar con, después de escuchar el Reggae Mártir de los Mártires del Compás, continuar con algo un poco más tranquilo. Equilibrio. Equilibrio es un poema en el que pienso sobre el necesario equilibrio para mantener una vida más o menos sana o vivible, ¿no? A veces nos pueden las emociones, a veces nos puede la razón, algunas veces las emociones nos llevan a buen puerto y otras veces es la razón. Entonces, buscando el equilibrio, el poema dice así. Agua. Necesito agua aunque no tengo sed. Agua cristalina, pura. También aire. Necesito aire suave, aunque pueda respirar. Aire como de mar en calma, o cama recién deshecha, terso, amable, elemental. Me faltan cosas que no son necesarias. Ramaje oscilando al viento, con hojas ruidosas volteando caprichosamente, sin más resultado que la ovación propia. Así me siento. Y no sé si lo esencial del árbol es el tronco, o si éste crece para dar ramas que enreden con el aire. Pero cierto es que un árbol desmochado es triste y no parece un árbol completo. Tampoco en Navidad los abetos parecen abetos. Bueno, quería leeros ahora un poema titulado Reservas Estratégicas, que está escrito pensando en que siempre tenemos que tener unas reservas de belleza, de paz, un pequeño refugio, de la manera que sea, hay refugios inverosímiles. Y me acuerdo en este momento, estando ahora en Radio Nava, de Ramón Trecet, que en Radio Nacional de España, Radio 3, siempre acababa su programa diciendo: no renunciéis nunca a la belleza, ¿no? Reservas Estratégicas dice así. Tuvo que recurrir a sus reservas de belleza para sobrevivirle. Le dejó a deber varios ocasos en hayedos magníficos, plácidas noches de faro en acantilados cantábricos, amaneceres de miel en la dehesa extremeña, lunas llenas fantásticas en playas pedregosas. Pero lo peor de todo no era la deuda impagable. Podía tener de nuevo esos momentos y esos sueños. Lo más triste es que tú no sabes cómo conseguirlos. Vives sin reservas. Bien, otro poema que se titula Paseo Fronterizo. Está escrito pensando en estos momentos de parada que uno tiene que tener, ¿no? Que todos tenemos que tener de vez en cuando, y paseando junto al mar, y como metáfora de entre el futuro, que sería el mar, y el pasado, que es la tierra que estás pisando, y no sabes muy bien dónde ir, qué decisión tomar respecto al asunto que sea, ¿no? Pues sobre eso, Paseo Fronterizo, habla un poco de esos momentos, cómo se viven esos momentos. Y después quería proponeros una canción de Pedro Guerra que se titula Siete Puertas, que es una canción preciosa, en el que Pedro Guerra habla de que en Canarias siempre tiene su casa, ¿no? Y aunque no esté, siempre le esperan. Paseo Fronterizo. Hoy he rodeado el mar como quien rodea la vida, acariciando con suavidad la frontera que separa el presente del porvenir, como si así, con suavidad, pudiera ser que el poderoso océano se mostrara clemente y susurrara con dulzura el lugar del naufragio, el futuro incierto, el último pálpito, el golpe de timón equivocado. Le pregunté por las corrientes invisibles, esas que nos mecen sin darnos cuenta y nos van arrimando al descomunal tifón de espaldas, con la sonrisa en los labios, congelados de felicidad inconsciente. apreté los ojos para adivinar el horizonte, atento a las señales infinitas, diminutas, de lo que no podía ver, y no vi nada. Le pregunté allí en la frontera si por favor sería tan amable de decirme. Calló, e indolente, siguió mandando a la orilla olitas plateadas con risas de niños. Le pedí entonces que me llevara de nuevo por hermosos caminos de cascadas y de jaras con olor a bien, que pasara dulcemente su mano sobre mi carita asustada, que me prestara su rosa de los vientos para navegar mansamente por su belleza. Cayó. Solo una brisa onduló mi ropa. Mientras me iba, volví de reojo la mirada. El silencio. Las preguntas no se hacen desde tierra, pensé. Hay que hacerse a la mar, hacerse y salir como sea. La plaza, los fantasmas, los rincones, el tiempo de llorar, las ganas de cantar y un niño que se llena de razones. Mi casa está en el mar con siete puertas. Yo ya no vivo allí, pero me espera. El cubo de pescar de cuando pibe, querer y no saber cómo decirte, la madre y el hogar, los pies en el lagar, la lluvia y un lugar donde escribirte. Las emociones, la línea que divide las naciones, los días de taller, mujer que no tendré, y el barro que manchó mis pantalones. Mi casa está en el mar con siete puertas. Yo ya no vivo allí, pero me esperan. La estrecha inmensidad de las ciudades, la marca que nos dejan las verdades, la fe de transformar mi casa y mi lugar, y el vino. Ay, ay, ay. Ángel, ¿escribir es terapéutico? Bueno, se supone que sí en la mayoría de los casos, ¿no? Que es terapéutico, porque escribir supone una reflexión. Cuando escribes reflexionas y ordenas un poco los pensamientos, ¿no? No es la solución escribir, ¿de acuerdo? No es la solución, pero sí ayuda. Sí, sí ayuda. Hay gente que se lía más. Hay gente que a la que hay que ordenarle los pensamientos, ¿no? Porque le brotan tremendamente desordenados. Pero bueno, yo creo que en general sí se puede decir. Se puede decir que el tópico es el que escribir es terapéutico y ayuda, sí, yo creo que sí es cierto. El miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría, la tristeza, la felicidad, el amor, son algunas de las emociones que sentimos todas las personas. ¿Cómo crees, Ángel, que construimos el mundo con ellas? Malamente. Malamente se construye el mundo con las emociones, pero se construye así. Yo al menos eso creo, que se construye así. De hecho, la realidad es una cosa tremendamente subjetiva, ¿no? El mismo suceso es vivido por dos personas de manera muy distinta. Y el problema siempre son las emociones. Tienen que habernos programado sin ellas, ¿no? Para ser absolutamente eficaces. Eso sería una porquería, pero sería todo mucho más fácil, desde luego. Las emociones construyen nuestro mundo. Dirigen las percepciones que tenemos. Percibimos emocionalmente. No se puede percibir de otra manera, porque incluso cuando percibes algo científico, lo percibes frío, ¿de acuerdo? Entonces, frío es una emoción también. En todos estos asuntos, es muy importante en la vida rodearse de buena gente, ¿no? De buenos amigos, ¿no? Es muy importante. Y yo siempre recurro torturo a mi amigo el filósofo David Domínguez, de Salamanca. Y David es una persona muy impetuosa, que sabe muchísimo, y constantemente le llamo y le pregunto, y hablamos de este tipo de cosas, ¿no? La filosofía es muy importante. La filosofía creo que es algo fundamental, que no está de moda, ¿eh? No está de moda la filosofía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para mí las emociones es lo que define una persona, ¿no? Una persona es sus emociones y cómo se apaña con ellas, sobre todo. ¿Y qué consecuencias o beneficios tienen las emociones sobre las personas? ¿Qué consecuencias o beneficios tienen las emociones sobre las personas? Bueno, pues la emoción tiene una consecuencia inmediata en todo lo que hacemos. Y a largo plazo las emociones definen nuestro carácter, ¿no? De tal manera que tenemos personas agrias, amargadas, que apenas se ocupan de tener experiencia, que apenas salen de su mundo, de un mundo muy restringido, de un circuito, de un nicho ecológico que llaman los antropólogos, y es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? De tal manera que las emociones sí que nos condicionan absolutamente todo lo que hacemos. Pueden tener unos beneficios maravillosos cuando las emociones son, por ejemplo, el amor, hay una relación estupenda, o cuando se tiene una experiencia intelectual, un acto de conocimiento que dices, caray, anda, que ahora entiendo y por de dónde viene todo esto, ¿no? Esas son experiencias beneficiosas de la emoción. Y van ineludiblemente con la otra cara de la moneda, que son las malas consecuencias. No se pueden separar, no se pueden separar. ¿Qué otras cosas te interesan, Ángel? ¿Aficiones, te refieres? En general, sí. Me interesa la filosofía, como acabo de decir. Me interesa mucho también la historia. Y con ese tipo de cosas intento apañarme, ¿no? Abusando de los amigos, abusando de la gente que sabe, que te ahorra mucho tiempo, ¿verdad? Porque como tuvieras que leer absolutamente o informarte de todo lo que te interesa, no harías más que informarte. Y en ese sentido entramos con lo que decíamos antes de Bauman, ¿no? De la sociedad líquida, de esta sociedad medio sostenible, medio en serio, medio en broma. Ese tipo de cosas me interesan mucho, me interesan bastante. Y aficiones o centros de interés, pues como decíamos antes, viajar y ver sitios. Antes hablaba de la montaña, de los paisajes, de todas estas cosas magníficas que tiene la tierra. Pero también me interesa mucho, me gusta salir y viajar y ver piedras, ¿no? Que dicen, que fuiste a ver piedras. Sí, fui a ver piedras. Un poema que leí antes de personas conversas, por ejemplo, lo ilustré, un recital lo ilustré con una fotografía del Museo de Arte Romano de Mérida, que tenía una máscara preciosa. Y siempre, si uno está atento, siempre, hagas lo que hagas, siempre puedes captar cosas, interesarte por cosas, ¿no? Hablemos sobre la belleza. Caray. ¿Qué crees que quiso decir el psicólogo ruso Dostoyevsky cuando en su novela titulada El idiota afirma en la voz del príncipe Mishkin que la belleza salvará al mundo? Bueno, supongo que lo que quería decir era recurriendo a una idea platónica, ¿no? Una idea platónica muy bonita, en la que el bien, la belleza y la verdad, que forman parte del mundo inteligible, no del mundo sensible, coinciden, es una misma cosa. Lo bueno es bello, per se, y es verdadero, ¿no? Ahí la religión aprovechó y sacó la Trinidad y sacó un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, supongo que se refiere a esos asuntos. Lo que pasa que hoy día se piensa, quizá todavía se piensa otra cosa, pero hoy día lo que se piensa es que eso no es cierto, ¿no? Y ahí aparecen los sajones y los alemanes, que son ellos muy ellos, ¿eh? Y ya dijeron, ellos decían que no lo bueno tiene que ser bello y tiene que ir todo junto, ¿no? Está, por ejemplo, la parte de la naturaleza, que tiene una parte violenta. Un parto es algo muy bello, pero hay que usar la cirugía muchas veces. Hay sangre, es violento. Y eso también decían ellos que era sublime, ¿no? De todas estas cosas habla en el libro que te decía antes, de Jorge Jiménez, de Imágenes del Hombre. Habla de todos estos conceptos de belleza y de bondad, ¿no? Y cómo el artista proyecta, cualquier tipo de artista, proyecta una contradicción entre el deber ser y lo real, ¿no? Ángel, tenés más poemas, ¿verdad? Pues sí tengo más poemas para torturar a los oyentes. Yo creo que los oyentes estarán encantados de que los tortures. Ah, bueno, pues estupendo, pues a torturarles, claro. Voy a leeros ahora a torturaros, como decíamos, con una historia cortita que habla sobre la esperanza y sobre la utopía, ¿no? Es una historia cortita que se titula He conocido un ángel, y dice así: He conocido un ángel. Solo he sentido el aliento de sus alas en la cara y he sabido que era un ángel. Porque solo cuando uno te roza, se te eriza la piel. Las tardes cambian de color y se vuelven de un azul transparente. Como si uno viviera en permanentes mañanas. He conocido un ángel porque cuando al pasar te envuelve su brisa, te corona de risas y nervios en el estómago, te hace además afiliarte a lo diminuto y uno se tumba en prados boca abajo, mirando hierba por hierba. Igual que los niños se tumban en la arena y susurran ininteligibles conjuros de hipnótica e ineficaz magia. He sabido que era un ángel porque, contradictorios como son, te guían para embelesarte también con grandes cosas, y entonces uno se sorprende peregrinando a bosques inmensos, montañas descomunales, acantilados grandiosos e infinitas puestas de sol que sólo duran un instante. Me volví loco dando vueltas como un tonto sobre mí mismo, persiguiendo su revoloteo, y acto seguido, en prodigiosa conversión, cambió el rumbo de mis pensamientos y ahora andan

Sinda me estaba diciendo, yo siempre digo a la gente que escuche las letras, por favor, que se fijen en las letras y estas cosas del directo es lo que tiene. Se me ha olvidado decirlo, pero lo digo ahora. Así que, bueno, es una canción preciosa en la que habla de la esperanza, ¿no? Los ángeles en forma de esperanza, esperando que Silvio Rodríguez dice que lleguen a detener las balas que derriben a John Lennon y no consiguen llegar, las Torres Gemelas tampoco consiguen llegar, a la muerte de Lorca también alguien mandó ángeles y tampoco llegaron, de tal manera que bueno, lo que se suele decir que hay libre albedrío, ¿no? Aunque el tema de religión igual es mejor dejarlo ahí. Relacionado con la esperanza y estas cosas, quiero leeros un poema que se titula Episodios Individuales. Y lo titulé Episodios Individuales en contra de los famosos Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, ¿no? Que es la historia común, y Episodios Individuales yo creo que es una historia, me refiero a una historia individual, ¿no? A lo que deberíamos hacer o debiéramos hacer cada uno de nosotros. Episodios Individuales dice así. Poned flores entre mis manos cuando esté vencido. Poned ramilletes de lavanda en el vientre de las maltratadas. Espolvoread pétalos de rosas y margaritas sobre asilos, hospitales y centros de internamiento. Flores de romero para acuosos niños noveles de guardería. Poned amapolas entre los dedos de los desesperados, brotes de melisa entre los que no pueden más y anden abismados, taciturnos. Aseguraos de hacer llegar a los labios de los solitarios pétalos de jaras. No os deslumbréis en poderosos duelos nacionales ni en grandes actos colectivos. Seréis disciplinadas juventudes de partido o tecnócratas licenciados en política científica. Que nadie desvirtúe el unitario esfuerzo, que no os ninguneen con espejos del callejón del gato o con balances de impacto. Ocupaos personalmente, sed jardineros, que vuestros dedos huelan a resina, si no seréis simplemente uno más entre los floristas. Lo que os voy a leer ahora se titula Robinson. Es un superviviente, la historia de un superviviente. Y habla sobre la locura y, por extensión, sobre los retiros que a veces necesitamos tener todos, ¿no? Cuando te aíslas de alguna manera, nos aislamos. Hay muchas formas de aislarse, no hay por qué irse a ningún sitio. Puede uno vagar por una ciudad grande, por un pueblo pequeño y estar totalmente ausente, ¿no? Robinson dice así. Y llegaron los días en los que los paseos desaparecieron. La luz se iba antes. El gris invadía todos los momentos diarios, encogiendo el corazón a la más mínima oportunidad. Los meses en aquel barco le hacían llorar sobre las maromas y veía con espanto cómo transportaba consigo la huida constante y las mismas maletas plenas. Ni un solo grano de desdicha se había derramado en aquel viaje. Tenía tanto miedo a volver y volverse loco que sólo podía quedarse en aquel mundo austral y plomizo, sorteando constantemente el Cabo de Hornos. Pocos días después, decidió bajar a tierra, como para encontrar descanso. Se instaló en una cabaña llena de barro, sin apenas comer, contemplando las olas repetidas. La lluvia dejaba los pensamientos marcados sobre la tierra. En su casa optaron por un medicamento de uso compasivo y repentinamente, taciturno, se internó en la selva que rodeaba la cabaña. Perdió conciencia de sí y no distinguía si era el hecho espuma, bosque o hierba. Al lado de la cama, los médicos aseguraban que estaba ausente, pero que era feliz. El siguiente poema que les quiero leer es un poema, bueno, es también duro, es un poema que cuando la persona a la que me he dedicado lo escuche, bueno, lo va a saber, ¿no? Porque es sobre una persona que pasó momentos muy, muy, muy difíciles. De estas personas que durante la infancia tienen cumpliendo el tópico muchas veces una infancia muy difícil, ¿no? Con unas experiencias muy duras y devastadoras y que condicionan a la gente durante mucho tiempo. Y acaba siendo un mensaje de esperanza, ¿no? Se titula Homenaje. Malditos sean todos los que volvieron tu sangre negra, secuestradores de pequeños sueños vivos, traidores del alma limpia que asomaba por tus dedos. Malditos los que pusieron en tus mañanas pegajosas legañas de sombras. Malditos los que tiñeron tus tardes de fantasmas y melancolía insana. Malditos sean los que pusieron en tus noches insomnios horribles, con rítmicos balanceos de deseos inconfesables. ¿Quién? Dime quién volcó cenizas secas en tu cuna y quién asomó la sombra gélida y maloliente de la muerte sobre ella. ¿Quién retorció tus esperanzas hasta hacerlas irreconocibles? ¿Quién te arrodilló ante ellas para que lloraras infinitamente con tus ojos atónitos? Quiero saber quien vomitó su miseria sobre tus pechos blancos, sin importarle una mierda asfixiar un corazón adolescente. Quiero saber quiénes te raptan de vez en cuando y nos dejan aquí tu imagen de muñeca vacía, como una muda de serpiente. En esos momentos lloro sobre ella crujiente y fría. Susurro tu nombre y te conjuro para que vuelvas. No tengas miedo de los que sellaron tus labios para pedir ayuda y para la risa. No tengas miedo de los que intentan rodear tu cuerpecito y volverlo mustio, quieto, podrido de otoño. Sal al verano y di sus nombres para que vean su fracaso. Recuerda que perdieron la batalla porque de vez en cuando miro tu imagen y veo que levantas los ojos lentamente. Por el lado izquierdo ensayas una sonrisa. Han perdido. Hola. Bienvenida. Thank you. Bueno, la música que acabáis de escuchar es de Croque Trio y es una canción que se llama Act de Llano y es una canción que es el ritual de paso de la pubertad a la adultez, ya, ¿no? Lo que voy a leeros ahora se titula Errantes y es un poco, intenta hablar un poco de determinadas formas de vida que se ven actualmente, ¿no? De la gente que va y viene sin ningún tipo de guía, ¿no? Una huida hacia adelante constante. Errantes dice así: nos amamos como ratas, desesperados ambos, con cada mundo particular derrumbándose y alrededor existencia miseria, marido miseria, mujer miseria, familia miseria, miseria de amigos y de complicidad. Nos sentimos tan solos, tan miseria nosotros, que nos empeñamos en buscarnos la esperanza, un momento, un instante de bien. Engañarnos abierta y educadamente, aun sabiendo que acabaría y que luego la tristeza sería mayor. Repartimos nuestra miseria cándidamente, nos la contamos e hicimos el amor como si nos quisiéramos, por no olvidar lo que se siente. Y ahora, cuando nos vemos, emergen las sonrisas medias, media luna sin amor, mitad compasión y mitad amargura. Cuando dejemos de sonreírnos, sabremos que uno habrá acabado su búsqueda, el otro no será necesario y caerá en la miseria del olvido. Mi amor flota con nenúfares, es un estanque de libélulas azules. El tuyo es un trío de golondrinas en un bosque de papel. Centellas negras atravesando nubes. Mi amor será agua del vapor de un barco, carboncillo el tuyo pulido en aquel para colgar platos. Para colgar platos con lindos dibujos de árboles floridos, para nuevas noches cálidas de olvido. El amor es la luz que pasa por ojos de puente romano, luz cambiante que acarició sus sillares con las manos que los tallaron. Nuestro amor es justo la arcilla de bella libertad con pendientes. Es de hojas blancas de té, de aromas húmedos de los orientes. Con nenúfares en un estanque de libélulas azules. Es un castillo tejado de golondrinas en un bosque de papel. Abandonadas ruinas bajo las nubes. El arpa da nota trémula de rosas y en tu breve boca refila la flauta, viruta de brozas. de brozas, de rizos, limaduras de ángel, de tu aliento dulce, mazapán en bucles y anisillo en botas. Quemaré desde hoy y refrojos a diosas celestiales. Las noches sin luna, candiles con luz de buenos augurios a los nuevos amores. No será más mi amor mano firme de anillo, clemimbre ajustado. Ya por siempre será de fierro argentino su vaina de cuero gastado. Bueno, lo último que os quiero leer es un poema que se titula Entretiempo y que habla de, bueno, de la vida, de la idea de la vida que tiene un servidor, ¿no? Cada uno que tenga la suya. Yo os lanzo la mía, la escucháis, a ver qué os parece, y haced con ella lo que queráis. Entretiempo dice así. Entre otoños suelo amarrar mis barcas al sutil vaivén de las mareas. Escojo una tarde con luz naranja y hojas rojizas y ensayo devaneos tranquilos. Así paso los días entre sonrisas y serenas bienvenidas a tiempos, pasos, ojos y manos llenos de vida recién. Llegado el invierno, empiezo a echar de menos aquellos destellos sincopados. Escojo una tarde oscura, fría, y ensayo profundidades amargas, dejadas. El alma me hace huelga y la alternativa es mortal. En plena inentidad atropella la primavera. Escojo otra tarde cristalina, radiante, bella, y ensayo primaveras, que es soñar fuera, dormir dentro y esperar despierto con qué te bienvenirán. En esta efervescencia atraca el verano cegador. Escojo una tarde nueva, luminosa, sonriente, y subo en mis barcas la selección de estados, aparejos y símbolos que decidí llenar. Salgo fuera, muy fuera, todo lo que pueda. Y vuelvo con los ojos llenos, los labios resecos de la experiencia, los tiempos a borbotones, y se me caen detalles de las manos abiertas que no puedo volver a encontrar. Hasta que una tarde amarro mis barcas al vaivén de las mareas, como los lobos, los castaños, los prados y las chimeneas, vuelvo a empezar. No sé qué traerán estos entretiempos, y aunque sean repetidos, si algún día veis que pierdo el paso y no sigo la cadencia de los lobos, los castaños, los prados, o contradigo a vuestra chimenea, dejadme amablemente sobre la tierra. Ella no olvida, me acunará tan suave que no podréis verlo, murmurará sus nanas amonestando mi error, y seré de nuevo puro entretiempo. Ángel. Sí. ¿Crees en Dios? Bueno, por supuesto que no. Claro que no. ¿Y en qué crees entonces? Bueno, creo en la vida. Creo en lo, hay que creer en lo que se ve, ¿no? Creo en la vida, en lo que te pasa, en que todo tiene un principio y todo tiene un final. Y el final es el final. Te voy a hacer algunas preguntas. Poquitas. En las cuales vas a improvisar. No mires, no mires. Ah, vale, vale. Está haciendo trampa. Sepan ustedes que Ángel está hoy acá conmigo y está haciendo trampa. Quiere espiar la lista de preguntas. Claro, y no, claro, porque claro. Si no, no voy a poner a prueba tu creatividad. Ah, es una prueba. Ah, vale, vale, una prueba, una prueba. Bien. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas y vos espontáneamente vas respondiendo lo primero que venga a tu mente. Uh-huh. Un país que te gustaría conocer y por qué. Canadá, porque tiene unos paisajes magníficos. Canadá o Noruega, por ejemplo, ¿no? Tiene unos paisajes espectaculares. Es la naturaleza en estado puro. Un aroma. ¿Un aroma? Lavanda. Lavanda de Cáceres. Lo olí en Cáceres. Lavanda, sin duda, sí. Una emoción. Una emoción, la paz. La tranquilidad, sí. ¿Una montaña? ¿Una montaña? Aneto. ¿Dónde queda? En Pirineos. Aneto, que me echó abajo por una tormenta y no pude hacer cumbre. Me quedé en la puerta del glaciar y tuve que darme la vuelta. Y bueno, casi que fue lo mejor que hice porque luego subió el helicóptero de rescate de la Guardia Civil, ¿no? A coger a dos personas que sabían, no sé qué les había pasado. ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita, eso sí que es una faena, porque hay varias canciones favoritas, no hay solamente una. Una canción favorita, la canción favorita. Bueno, una de las favoritas, vale, ¿no? Una de las favoritas, vale. Pues, por ejemplo, Canción de invierno de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Puede ser una. ¿El silencio? ¿Qué te sugiere el silencio? ¿Paz o frustración? Una de las dos. ¿Una de las dos? Sí. Es que a veces me sugiere paz y otras veces frustración. Y hoy, en este momento en que estás conmigo, ¿qué te sugiere? El silencio. Paz. Sí, hoy no estoy frustrado, no. Una luz en la oscuridad. ¿Qué me sugiere una luz en la oscuridad? Claro. Pues me sugiere, por ejemplo, salvación. ¿El mar? El mar. Reflexión. Para mí es reflexión. ¿Y el cielo? El cielo. Calma. Un mensaje a todos los oyentes que te están escuchando en este momento. Bueno, un mensaje para los oyentes es, en primer lugar, es llamativo que un programa de poesía tenga tanta audiencia, ¿no? Entonces, les felicito por ser ustedes como son, ¿no? Gracias. Tener un programa de poesía. No me refiero a ti, sino me refiero a los oyentes, no a ti. A ti no te estoy felicitando todavía. Es que como me estás mirando. No, a los oyentes. Y algo muy importante. Por internet se puede escuchar este programa en todo el mundo y sé que tienes oyentes en Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, no sé muy bien cómo decirlo, no lo sé, en Sudamérica. Te digo los países, Chile, escoge. México, bueno, Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en Nicaragua, bueno, en España, en casi todas las provincias, pero principalmente Barcelona, Madrid, Valencia y Asturias. Uh-huh. Ajá. Y en Italia también tengo algunos oyentes que son argentinos y escuchan. Pues a los oyentes yo les diría que, bueno, primero felicitarles, ¿no? Y darles las gracias por escucharme, en este caso a mí, ¿no? En otros casos a otros, pero en este caso a mí. Y sí que les diría lo que decía antes de Ramón Treceal, es que me gusta mucho. No sé si habrá una frase mejor, ¿no? No olviden la belleza. No olviden la belleza. No renuncien nunca. Gracias, Ángel. A ti. Gracias por tu poesía, por compartir un poco de tu magia, de tu sabiduría. Bueno. Por enseñarnos muchas cosas. Yo creo que hoy la audiencia coincidirá conmigo en que esta entrevista y este recital tuyo ha sido muy interesante porque hemos aprendido cositas. Bueno, hemos hablado de las emociones, uh-huh. Hemos hablado de la belleza y hemos disfrutado con tu poesía. Sobre todo yo, que estoy acá al lado tuyo y tengo el privilegio de tener un recital en directo. Para mí. No sé si es un privilegio porque estoy aquí pegándome con el micrófono. La forma de esquivarlo para poder leer y acercarme mucho o poco, ¿no? No sé. Bueno, gracias, Cinta, muchas gracias. Gracias. Y bueno, espero tenerte pronto por la radio. Uh-huh. Te espero para la maratón de Radio Nava. Ah, sí, es verdad, claro. Que vas a hacer en diciembre. Vas a venir con tus amigos de Versos Libres. Ajá. Así que vas a estar con nosotros otra vez. Estaré otra vez aquí, sí. A no ser que te digan que no, por favor, ese que no venga, pues entonces no vendré, ¿no? No, pero, no, vas a venir. Pero si no, si la gente no dice eso, yo vengo otra vez, ¿no? A pesar de todo. Bueno, muchas gracias, Ángel. Un beso muy grande. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias. Son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.